amor, caminando con mi pobre corazón. Paso a paso voy, intentando olvidar estoy, por las calles tan extrañas mi fracaso cargo hoy. Me has dejado en esta cruel desolación. Ya sé que no vendrás ni de mí te olvidarás. Ya sé que no vendrás hoy, mañana, siempre igual. Ya sé que no vendrás esta angustia de esperar. Ya sé que no vendrás como sufrir al recordar. Paso a paso voy, me acompaña solo el dolor con la pena. Ya no vivo sin tu amor, caminando con mi pobre corazón. Ya sé que no vendrás ni de mí te olvidarás. Ya sé que no vendrás hoy, mañana, siempre igual. Ya sé que no vendrás esta angustia de esperar. Ya sé que no vendrás como sufro al recordar.